no se podía extender los pañales. Ah, no, los pañales no, también. Las mías tenían... Bueno, mi madre no me deja. Yo después que gané, yo me fui para Rivera, estuve igual. Pero yo venía para acá y pasé ahí y eso. Me retaban. No, tú sabes que no puedo botarla de fuera porque está luna que no se quema. Aí eu já me apresentava lá. Eu tive duas gurisas solas. Se recuerda alguma outra costumbre que tivesse sua madre com os bebês? Ah, las venciduras. ¿Vencia? Sim, de quebrante, de aire. Toda criatura chica. Uma vez se deixa agarrar o mesmo vientre, ou coisas assim. Yo vencía con yuyos, sino con brazos. Un vaso de agua con la tijera. Y entrada del sol se ha tirado, que yo pensaba, lo eché el sol. Y ellos decían, pero uno no oía, ¿no? Ellos hablaban bien bajito. ¿Y quebranto qué es? Es que le dan vuelta los ojitos de para arriba. Ahí ya decían que estaban con quebrante. Que, a la mirada. Que oía esa crianza? Sí, brava, dice que no podía, brava. ¿Y da un quebrante a la crianza? ¿Es lo mismo que ojeo o no? Sí, ¿eh? Es lo mismo, malodear, no sé, malodear. Sí, un grande agarrón, ¿eh? ¿Y para, por ejemplo, cobrero? Vencidura también. ¿Todo eso su madre sabía? Todo eso. ¿Con quién aprendió ella? Con la madre de ella. ¿Usted la conoció a su abuela? Sí, mi abuela, sí. ¿Cómo se llamaba? María Elcira de la Rosa. Oh, sí, esta yo la conocí. Esa sí vencía todo, era quebrante y esas... malos ojos y quiebra rendidura. Ay, yo sí vencía de todo. ¿La rendidura cómo se vencía? Con trapo negro, hilo negro y una aguja nueva. Y carne quebrada y ella allí costuraba. Oso ofendido, allí ella agarraba y costuraba el trapo. Y yo decía las palabras, ¿no? Pero uno no oía. Y sí, nosotros eran unos cuantos, ¿no? Y nos daba para vestir todo al mismo tiempo. Cuando vencía una criatura, ¿eso qué? ¿Se pagaba? ¿Cómo se hacían agradecimientos? Ah, las viejas pedían. La que fumaba pedía tabaco. La que tomaba un traguito pedía un traguito. Si no, ah, sí, fumaban y tomaban las mujeres. Sí.